siglo XXI siguen siendo los derechos humanos la bandera demagógica con la que los políticos ondean sus incapacidades. El derecho a votar, a ser libre, a reunirse, a no ser discriminado, el derecho a decidir sobre sus hijos, el derecho a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pocas veces estos derechos se defienden por las razones correctas. De Zairamlandia. En estos tiempos, en México, con esta idea de que la izquierda debe cambiar los esquemas conservadores de una sociedad altamente religiosa, se ha buscado que el llamado progreso pueda ocurrir. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha dado muchas sorpresas, empezando con aquella ley de convivencia que a todos nos pareció muy oportuna, la legalización del aborto, los divorcios unilaterales, en fin, buscar una legislación que acuda a empatizar con las líneas internacionales que, según dicen, van en pro de los derechos humanos. Ya mucho se ha platicado de las necesidades que advierten los ciudadanos cuando las opciones se cierran por costumbres que ya no atienden a la realidad social. Nadie quiere un aborto, pero sí su legalización, decía el ex radioactivo Warpig. A nadie le gusta abortar. Ninguna chica te dice, oye, mamá, una mujer con todo, ¿por qué no quiere embarazar? Pero ahora me llamó mucho la atención cómo los derechos humanos van perdiendo la forma. Ahora no atienden a los esquemas fundamentales de permitir al pueblo vivir plenamente y con condiciones aptas para lograr el bien común. Ahora se busca la satisfacción de necesidades producto de deseos políticos de grupos altamente manipuladores, permitiendo situaciones que no se han establecido claramente, ni de manera objetiva, ni como socialmente funcionales o médicamente aceptables. Es decir, ahora se busca que los grupos minoritarios formen instituciones civiles en pro de su estabilidad. Digo minoritarios y no vulnerables, ya que a la comunidad a la que me refiero no tiene nada de vulnerable, al menos política, social o económicamente. La comunidad gay, o ahora como se dice elegantemente LGBT, se ha colado por todos los huecos permitidos con un delineado difuso en su autenticidad. ¿Pertenece a un género biológico distinto la persona homosexual, la transexual, el bisexual? Hay que generar instituciones civiles dedicadas a las preferencias sexuales. Quiero que quede muy claro que no estoy en contra de la LGBT. ¿Quién podrá estarlo y cómo? Sino en que algo que no ha sido claramente visto como una normalidad se maneje como una necesidad social. ¿Necesita el pueblo que se otorgue facultades iguales a homosexuales que a las de un matrimonio heterosexual? Hay muchos estudios que se han manipulado política y económicamente. Los ricos judíos homosexuales de Hollywood, el discurso no comprobado científicamente de que no se trata de una enfermedad, sino de una naturalidad producto de un brinco genético. El diferenciar la necrofilia, zoofilia, pedofilia o cualesquiera desviación sexual de la homosexualidad, ya que esta última, por razones que nadie ha logrado explicar eficazmente, no es una enfermedad. Varias son las manipulaciones en torno a si se debe aceptar la homosexualidad como una característica de la especie humana o como una patología sexual. La Asociación Psiquiátrica Americana, APA, que suprimió en el año 1973 la enfermedad homosexual porque el grupo gay reclamó que la palabra insinuaba que su situación era una disfunción, ha sido severamente criticada, ya que hay estudios que demuestran que hay un número considerable de muertes debido a las prácticas homosexuales. Las enfermedades a las que los homosexuales activos son vulnerables pueden ser clasificadas como sigue: enfermedades clásicas transmitidas sexualmente, como la sífilis, enfermedades entéricas, infecciones de especies Giardia-Lamblia, enfermedades del intestino gay, hepatitis A, B, C, de citomegalovirus, trauma relacionado a y que tiene como consecuencia incontinencia fecal, hemorroides, fisura anal, edema penil y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Luego nos viene la pregunta, entonces, ¿tampoco la obesidad es una enfermedad y llamarla así sería faltarle al respeto a los derechos de los gordos? ¿El SIDA? ¿La diabetes? La obesidad per se no es la enfermedad, sino la causa de una serie de cuadros médicos que muy probablemente conduzcan a la muerte. Pasa lo mismo con la homosexualidad. Hay muchísimos casos en los que las consecuencias de esta práctica superan la mortalidad, incluso de las que el tabaquismo o el alcoholismo, según estudios como el Cameron. La APA ha considerado que, debido a estudios realizados en los años 90, es imposible cambiar la orientación sexual y que además esta, siendo homosexual, no genera disfunción social alguna. Sin embargo, estudios recientes demuestran que sí es posible lograr una orientación heterosexual y que sí existe una disfunción social, ya que muestran patrones compulsivos de promiscuidad, sexo anónimo, sexo por dinero, sexo en lugares públicos, sexo con menores, drogas concomitantes y abuso de drogas, depresión, suicidio, etc. Aquí es donde salta a la vista el error más grande. Si ya no es considerada como una enfermedad la homosexualidad, ¿qué pasa con los que no están conformes con ella ni con sus consecuencias médicas? La APA declara que su misión es promover un acercamiento biopsicosocial para comprender y cuidar a los pacientes en todos los aspectos del cuidado de la salud, que incluye la prevención de la enfermedad. Según la Declaración de Objetivos Estratégicos de APA, así la APA viola sus propios objetivos cuando ignora la evidencia de que la homosexualidad en muchos casos puede ser prevenida y niega la terapia reparativa a aquellos que la quieren. Los grupos homosexuales han demostrado un poder político inigualable desde siempre, y este poder ha hecho que el Estado busque adaptarse en función de estas prácticas. Han pedido que en las escuelas se enseñen hechos históricos gays, que se tome como un género biológico a aquel que sea homosexual, poder casarse bajo la institución jurídica del matrimonio, así como adoptar hijos. Da gusto saber que ya no son perseguidas las personas como lo han sido a lo largo de la historia humana por sus condiciones distintas, o a menos no como antes. Pero eso no significa que se imponga de manera fascista al curso funcional biológico y socialmente de la reproducción humana, privando del derecho a la heterosexualidad al resto de la población. Aunque no me opongo a estas instituciones, no le veo sentido a que matrimonio, matri, palabra derivada de madre, se configure para homosexuales, y veo un exceso en figuras legislativas para proteger los derechos que ya se protegen con otras. Sin embargo, siempre que estar a favor de las opciones sin que éstas mermen el proceso normal de las sociedades ni los bolsillos. Por eso, ahora que le pregunten si está a favor o en contra de los matrimonios gays y de que adopten hijos, recuerde que hoy no necesitamos legislaciones políticamente correctas, sino socialmente efectivas. Podcast de Dairamlandia. De Dairamlandia.